en Costa Rica. La coordinadora latinoamericana de la red Trasex, Elena Eva Reinaga, estuvo en el país y habló sobre cómo las trabajadoras sexuales de la región defienden sus derechos humanos para garantizar condiciones de trabajo seguras. A continuación, un extracto de la entrevista realizada por Génesis Rojas Cruz de Voces Nuestras. Bueno, el vacío legal que tenemos. En América Latina y el Caribe el trabajo sexual no está penalizado, pero tampoco está regulado. Entonces existe un vacío legal el cual hace que las personalidades, digamos, las personas o las instituciones que deberían defendernos, contenernos a nosotras, terminan siendo las que violentan nuestros derechos. Por ejemplo, la policía, que debería darnos seguridad como le da a cualquier ciudadano y ciudadana de nuestros países, es el que mayormente violenta nuestros derechos por este gran vacío legal y la carga de prejuicio y estigma de discriminación que rodea nuestra profesión. Claro, hay historias sumamente fuertes y también hay datos que revelan cómo esa violencia actúa. El año pasado se presentó un informe y era alarmante cómo en el caso de nuestro país, ¿verdad?, la fuerza pública era uno de los principales agresores de las trabajadoras sexuales. Sí. ¿Y qué tipos de violencia son los que se enfrentan en la cotidianidad? Mira, hostigarla, como te dije, como al no haber una ley, la policía se le acerca muchas veces, le pide documentación, porque la policía no le compete pedirle ninguna documentación. Y entonces hay una cuestión de mucha agresión, pero mucha agresión al respecto a las compañeras. Digo, muchas veces las compañeras tienen que brindar servicios sexuales gratuitos a cambio de dejarlas tranquilas, ¿no es cierto? Bueno, hay violencia verbal. Por el mero hecho de ser trabajadora sexual, vos para esa institución no realmente no vales nada. Como no vales nada, hay un maltrato psicológico muy importante. Y entonces, esas son unas. Pero después hablemos que hay otros países que están muchísimo más complicados todavía que Costa Rica. Digo, por ejemplo, los países que se le llaman el Triángulo del Norte, que tiene que ver con El Salvador, Guatemala y Honduras, donde no solamente las compañeras sufren la violencia institucional por el mero hecho de ser trabajadora sexual, la justicia termina diciendo como una puta más, una puta menos, no importa. Entonces no termina investigando los crímenes, de hoy quedan como crímenes impunes de las compañeras. En El Salvador a las mujeres las matan. Vos escuchás a las trabajadoras sexuales, yo estuve hace un par de semanas allí y la verdad que escuchar a mis compañeras todo el día hablar de la muerte. Ya no estamos hablando de que me insultó, de que me violó. Estamos hablando que todos los días hay muertes. Y muchas de esas muertes pasan desapercibidas, porque además esto de que hay cuerpos que sí le importan a los estados y otros cuerpos que no. Y por lo general el cuerpo sobre de las todo mujeres... pobre, no. Si es de ciertas zonas de... Si es indígena, ¿me entiendes? No importa. Son muertes que no cuentan. Exactamente, lamentablemente. Y tanto a nivel nacional como después también verlo a regional, ¿cuáles son los retos que ustedes ven? O sea, los mayores retos en cuanto a esta lucha. Mira, los retos para mí tienen que ver fundamentalmente con que la gente nos empiece a mirar como personas. Pareciera mentira que en el siglo XXI prácticamente todavía hay mucho mito, mucho prejuicio, ¿no? Con respecto a nosotros. Fíjate que la sociedad entienda que una cosa es la trata de personas, la explotación, y otra cosa es el trabajo sexual. Son cosas, una cosa es un delito por el cual nosotros estamos totalmente en contra y entendemos que trabajo sexual es toda persona mayor de edad que está en este oficio por consentimiento propio. Eso es trabajo sexual. Porque pareciera que las únicas explotadas, ¿viste?, somos nosotras. Sí. Porque cuando algún feminismo abolicionismo habla que el trabajo sexual no puede ser considerado porque somos explotadas, digo, dígame en quién no está siendo explotado. Claro, al final de cuentas es un trabajo donde estás poniendo tu tiempo, claro, tu cuerpo. El tema es que con este trabajo vos estás poniendo la vagina y la sexualidad. Y eso parece que no gusta. Digo, no se cuestiona que una señora esté 12, 14 horas parada en una esquina vendiendo pastelitos... o que estén en la maquila 14 horas, ¿no es cierto?, sin tener francos, sin tener beneficios reales, concretos, vacaciones, cosas concretas, las mujeres y los hombres que trabajan en esos lugares, no, pero como nosotras trabajamos con la vagina, eso sí, seamos realmente juntas, porque juntas somos poderosas de verdad. Yo creo que las mujeres en la región latinoamericana tiene algo en particular. Tiene unas mujeres que han logrado un montón de cosas. Y cuando nosotras hacemos eso, es realmente revolucionario. Pensar distinto es la fortaleza. No lo veamos como una debilidad, veámoslo como una fortaleza.